mis amores, cuando el sol besa tus lomas, hay campo de mis amores, que cuando el sol besa tus lomas, se enamoran las palomas y se despiertan las flores, se enamoran las palomas y se despiertan las flores. Dos astros que pide el cielo, de una criolla tratada, dos astros que pide el cielo. Y son así, así, así, así son, son, son así los campos de Cuba. Son así, así, así, así son, son, son así los campos de Cuba. En medio del esplendor, que de campiña y alborada, en medio del esplendor, que de campiña y alborada, surge el aire una tonada con un mensaje de amor. Surge el aire una tonada con un mensaje de amor. Así por la parte del rayo ahí, vamos a pasear por los campos de Cuba. Y el espíritu vacío. Aquello que fue tan mío y tan de nuestros excesos, como en dulces embelesos, pregunto a las mariposas, para ver si en otras rosas tan tararán, tararán, tan tan están durmiendo tus besos. Son así, así, así.